profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y muy bienvenido al capítulo de hoy. Estuvimos hablando por varios días sobre la cuestión de la posibilidad, como algunos piensan ahora, por supuesto no estamos sosteniendo esto, de que el anticristo provenga tal vez del Islam. El autor del libro El Anticristo Islámico, el que se ha convertido en un bestseller, y quien sostiene que la bestia de Apocalipsis muy probablemente emergerá dentro del mundo musulmán. Él asegura que los líderes del movimiento de la iglesia emergente dentro del cristianismo evangélico están observando el mes musulmán llamado de Ramadán. Ahora, este fue el comentario que hizo Joel Richardson el 25 de agosto del 2009 a la World Net Daily. Decía, este año un grupo de cristianos emergentes dirigidos por Brian McLaren, uno de los pastores más influyentes en Estados Unidos, ha anunciado que, de hecho, estarán observando el mes sagrado de los musulmanes, junto con amigos musulmanes. Ramadán es el mes en que los seguidores del Islam le dan gracias a un tal Alá, su Dios, por la revelación, dicen, del Corán a Mahoma, su profeta. Este señor McLaren anunció personalmente sus intenciones en su página personal de internet, en donde escribió: nosotros como cristianos humildemente buscamos unirnos a los musulmanes en esta observación del Ramadán como una expresión de paz, compañerismo y buenos vecinos para honrar a Dios. Bueno, Richardson se pregunta si acaso tal observación es de hecho el equivalente a su apoyo al Islam. Él señala, cada año durante la novena luna del calendario islámico, el mundo musulmán celebra un largo ayuno conocido como Ramadán. El tiempo del ayuno en el mes de Shaban intenta específicamente conmemorar el mes en que el Corán fue enviado a la tierra o revelado a Mahoma. Durante Ramadán, los musulmanes se abstienen de fumar, de tener relaciones o pensamientos de tipo sexual y de comer durante las horas del día. Ellos también creen que las buenas obras que hagan durante Ramadán, claro, les serán acreditadas doblemente delante de Alá. Richardson añade que McLaren no está orando por la salvación de sus amigos musulmanes, sino que, en lugar de eso, está buscando promover el bien común con personas de otros credos y tradiciones mediante la práctica de este ritual islámico. El Anticristo Islámico es el libro número uno en venta en Amazon.com. En dos categorías de religiones. Es también el más grande éxito de venta en la supertienda de World Net Daily, el único lugar donde se vende autografiado sin costo adicional. Ahora, Richardson dice, la Biblia abunda con pruebas de que el imperio del anticristo consistirá solo de naciones que hoy son islámicas, a pesar de los numerosos argumentos que prevalecen sobre el surgimiento de un imperio romano revivido como la sede de poder del anticristo, las naciones específicas que identifica la Biblia, incluidas en su imperio, hoy son todas musulmanas, dice. Bien, este caballero Richardson cree que el error clave de muchas profecías previas de los eruditos involucra la interpretación errónea, dice, de una predicción de Daniel al rey babilonio Nabucodonosor. Daniel describe el auge y caída del imperio, de los imperios futuros, hasta los tiempos finales. Ahora, Richardson asegura que los cristianos de Occidente han considerado a Roma como uno de estos imperios, siendo que Roma, de hecho, nunca conquistó a Babilonia y que, por lo tanto, queda descalificada como una posibilidad, dice. Él dice textualmente, tiene que ser otro imperio que tuvo gran auge, llegó a su decadencia y volverá a ascender, el que comandará el hombre de pecado, descrito en la Biblia. Ese imperio es el islámico, el cual conquistó a Babilonia y de hecho gobierna incluso hoy. Bien, muchos cristianos evangélicos creen que las profecías de la Biblia hablan de un gobernante carismático, es decir, muy cautivante, atractivo, el anticristo, quien aparecerá en los últimos días antes del retorno de Jesús. El Corán también predice que un hombre llamado el Mahdi comandará las naciones, asegurando que introducirá una era de paz. Según este señor Richardson, estos dos hombres de hecho son uno y el mismo. En el Anticristo Islámico, Richardson, quien estudia el Islam, le revela a los cristianos de Occidente muchas tradiciones musulmanas y asegura que la mayoría de cristianos no tiene idea de las similitudes impactantes que hay entre el anticristo bíblico y el Jesús del Islam. Richardson es coautor con Wild Shobat del libro La Guerra de Dios en Terrorismo, Islam, Profecía y la Biblia, y es coeditor de otro libro titulado ¿Por qué dejamos el Islam? Ex musulmanes hablan. Bueno, es asunto que usted va a tener que pensar cuál es la verdad al respecto, porque tantas cosas se dicen que uno no puede menos que pensar hasta dónde llegarán estas tentativas de desacreditar las escrituras. Pero, ¿existe realmente la posibilidad de que el anticristo pueda ser un musulmán? Bueno, esta es una pregunta nueva, es una nueva idea que ha ido ganando impulso en la actualidad debido al resurgimiento del Islam y a su meta renovada por conquistar el mundo para Alá. En Estados Unidos de Norteamérica, no hace mucho, se publicaron 4 libros relacionados con justo este tema. Uno presenta el fundamento bíblico sin asegurar que el anticristo de hecho será un musulmán, mientras que los otros 3 usan este fundamento para asegurar que sí, así será y será un musulmán. El libro que provee fundamento bíblico y el mejor de los cuatro, según la opinión de muchos estudiosos de las profecías que está dentro de la línea bíblica, se titula La conexión a Siria. Su autor, Philip Goodman, lo escribió en 1993 y la edición revisada se publicó en el año 2003. Goodman es el director de Thy Kingdom Come Ministry en Tulsa, Oklahoma. Venga tu reino, se titula ministerio, así, ministerio Venga tu reino, de Tulsa, Oklahoma. Un ministerio profético fundado por el doctor Charles Pack, a quien tuve la oportunidad de conocer. Lo conocí personalmente durante mis visitas a Oklahoma para escuchar a estos expositores hace ya unos cuantos años. Él y el hermano Pack tenían un programa de televisión titulado Prophecy Watch. Philip Goodman, como autor y mentor, y el pastor Pack, es un estudioso de las profecías y un maestro dotado que basa todos sus escritos y enseñanzas en la Biblia. Él argumenta en su libro que el anticristo emergerá del ala oriental del antiguo imperio romano, de la antigua esfera de influencia griega que se incorpora o incorporará en ese imperio. Siendo incluso más específico, declara que el anticristo será de la dinastía Seleucida griega, específicamente de Asiria, lo cual podría corresponder hoy a Siria del día moderno o también a Irak. Y aunque nunca afirma concretamente que el anticristo será un musulmán, deja esta clara impresión al declarar que podría ser de Siria o de Irak. Para apoyar su tesis, Goodman señala la descripción del anticristo en Apocalipsis 13:2 que dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos que en este versículo de Apocalipsis 13 que acabamos de leer, versículo 2, se le retrata como el leopardo, con pies de oso y boca de león. Ahora, esta imagen es la misma que describe Daniel en el capítulo 7 de su libro, en el cual se representa al imperio babilónico como un león, al medo persa como un oso y al macedonio o imperio griego de Alejandro el Grande como un leopardo. El señor Goodman argumenta que como la característica dominante del anticristo en Apocalipsis 13:2 es su cuerpo de leopardo, esto es una indicación que emergerá del área del imperio griego que fue incorporada en el romano. A continuación, reduce su ubicación geográfica al citar a Miqueas 5:5. Esto es lo que dice: y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Ahora, esta profecía se refiere a un asirio que invade el territorio de Israel, y Goodman arguye que esta es una referencia al anticristo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati